Hola, ¿cómo te va, Juanjo? ¿Cómo te va, Leticia? Siempre es un gusto poder compartir con ustedes un ratito de la mañana. Bueno, se puede decir de que la Argentina se sacó un escombro de adelante, que tenía adelante la puerta que no la podía abrir cuando asumió Alberto. Mirá, si vos me hablás del tema de la deuda, De la deuda, claro, de lo que logró ayer el ministro Guzmán sellar con los bonistas privados, ¿no? Claro, el tema de la deuda está dividida en varias partes, digamos, ¿no? La deuda se compone de deuda externa en dólares con legislación extranjera, que es lo que se trató o sea, que se llegó a un acuerdo ayer. Después hay otra parte que es la que se aprobó anoche en diputados, que es la deuda en dólares, con títulos con legislación argentina. Otra parte de la deuda es la que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y la otra parte es la que tenemos con el Club de París. Es decir, ayer se aprobó o se pusieron de acuerdo en una parte que es la más difícil de todas, ¿no? Que es los 66 mil millones de dólares que la Argentina le debía a los tenedores de bono, que en donde había que ir a jugar a Estados Unidos porque eran con ley extranjera. De visitante. Un poco para contarle a tu audiencia la historia. Esta negociación arrancó allá por enero, en donde los bonistas pedían por cada lámina de 100 dólares de título, 92 dólares. Después en febrero pidieron 75, es decir, en marzo 65. O sea, en toda negociación hay dos partes, en donde una pide una cosa, la otra plantea darle otra. Es decir, cuando existe una negociación hay disparidad porque se está negociando y hay una posibilidad de acuerdo porque si no, no se negociaría más. Es decir, cuando hay una negociación, existe la voluntad de llegar a un acuerdo. Si no se llegaba al acuerdo, se iba al default. Y Claro. si se llegaba al acuerdo, es la reestructuración de la que estamos hablando. ¿Cómo cerró esto? Cerró que desde esos 92 dólares que era por lámina, ya por enero, la Argentina va a pagar 54,8, es decir, que se ahorró un 45,2% de toda esa deuda, que incluye también ese famoso bono de los 100 años Ah, de Toto Caputo. Sí. del Toto Caputo. Otra de las características es que la tasa en promedio que tenían estos bonos dentro de la negociación estaban en el 7% del interés y bajó al 3%. Y por ejemplo, desde el 2020 hasta el 2024 va a haber un ahorro de 26 mil millones de dólares y hasta el 2029 un ahorro de 34 mil millones de dólares. Es decir, esto fue el aspecto numérico de lo que se logró ayer, que si le sumáramos a lo que se va a lograr ahora en los mismos términos con los bonistas de ley argentina, se va a llegar a una reducción aproximadamente de 58 mil millones de dólares. Esto, vamos a decir, ¿qué significa? Porque estamos hablando en términos de valores nominales. Sí. Significa que en cada presupuesto de acá en adelante, la Argentina, dentro del presupuesto de gasto, había un ítem que se llama servicio de la deuda, en donde se pagaban capital e intereses que vencían en cada año. Bueno, ahora hasta el 2025 ese ítem no va a figurar dentro del presupuesto, es decir, de que todos los gastos van a estar orientados a la parte social, a la parte Productiva. productiva, y se van a lograr, como por ejemplo lo que se lanzó ayer, que es tema de conversación de otra charla, que es el procrear, Claro, y claro. todas las líneas productivas que van a hacer o que deberían hacer que el mercado interno avisore algún pasto verde, como decía vos, o algún brote verde que permita poner en marcha esta pandemia de estos últimos 4 años que generó la pérdida de muchas pequeñas y medianas empresas, la pérdida de mercado interno, la pérdida de empleo y la pérdida de todo este tipo de bienestar en la República Argentina. Ahora, Daniel, esto esta deuda que se pateó para adelante y a mejores condiciones de las que teníamos hasta ahora, porque esto era hasta el fondo, había dicho que no era sustentable la deuda, o sea, no teníamos la guita para pagar ni la mínima cuota y eso iba a ser en detrimento de todo lo que había que ir atendiendo en el país, teniendo en cuenta las características del nuestro, ¿no? La ayuda social, la productividad, a bajar la tasa de interés, bueno, un montón de cosas. Pero digo, es guita, gran parte o es toda de la que contrajo Macri en los 4 años. Bueno, si nosotros recordamos, en los 12 años del kirchnerismo no se pudo tomar deuda porque estábamos en default técnico, porque se llegó a una reestructuración de un porcentaje en el 2005, de otro porcentaje llegó hasta el 90% en el 2010, pero nunca se tomó deuda. No porque no querían, pero nunca se tomó deuda. Es decir que y ahí estaban los buitres. Se generó con los déficits que se plantearon a través de la apertura del mercado de cambio que se hizo a partir de los últimos 4 años. Esto y de deuda que venía alocándose en vencimientos que se habían hecho un cuello de botella y que se habían hecho imposible. Con este acuerdo lo que se permitió es que la deuda se pueda pagar con producción, es decir, que el país vaya pagando, pero con crecimiento, ¿no? Con lo que va creciendo se puede ir pagando y no en este cuello de botella que impedía cualquier tipo de posibilidad de querer pagar. Y luego, la otra parte, como te conté, es los 44 mil millones de dólares que, si estos son genuinos, del último gobierno de Macri, que había llegado a un acuerdo con el fondo de 50 y pico mil millones, de los cuales 11 mil se le deberían haber dado al gobierno de Fernández, que no los quiso, o sea que quedaron los 44 mil que se le otorgaron al gobierno de Macri y que vencen en el 2023. Bueno, esto ya está encausada una reestructuración de los plazos y evidentemente un cambio en el programa, que esto, recordemos que el programa del fondo planteaba déficit cero, planteaba que no se podía ensanchar la base monetaria, todas esas cosas que seguramente eso se va a modificar porque es inviable con la intención que tiene este gobierno de hacer una explosión, producir a través del mercado interno el incremento de la actividad económica del país. Y por último quedaría el Club de París, que son 2.000 millones de dólares, muy chiquito en relación a todo. Son monedas. Pero tiene una cláusula de una tasa de interés del 9%, que en dólares es una cosa exorbitante, inviable, o sea que seguramente que se va a lograr o se pagará o se reestructurará esa deuda a una tasa de interés muy parecida al 3% que tienen todos los otros acuerdos. Ahora, con esto se lograría salir del default y con esto permitiría a las empresas, las pequeñas, las grandes, las exportadoras, tener alguna situación o alguna posibilidad de fondearse en el mercado internacional.